Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 4 de agosto. Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi salvación. Señor, no tardes. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían en tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guardan mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 77. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos, lo oirán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios les dio de comer en abundancia, y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él, y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

que quería comer banquetes, Dios le manda un alimento muy sencillo, una especie de polvo blanco semejante a la escarcha, y decían ellos, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Se dice, maná, maná, ¿qué pues? ¿O qué es pues? ¿Verdad? Y Moisés dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Qué hermoso, porque Dios comenzó alimentando al pueblo con el maná y después en el Evangelio que encontramos, Dios mismo se da, porque Jesucristo es Dios. Dios se da como alimento a su pueblo. Hay un salmo muy hermoso que dice, todas mis fuentes de vida están en ti. Y la Eucaristía es el alimento máximo, el sacramento supremo. Sin Eucaristía no hay iglesia. Habrán grupos bíblicos, habrán grandes bandas, iglesias que parecen teatros, predicadores que parecen artistas de la televisión, pero no. La sencillez, la pequeñez. Por eso Jesús hoy, cuando ve que la gente lo que quiere son panes y no quieren a Él, le dice, les aseguro que me buscan por milagro. Dice, trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el que da la vida eterna. Trabajar por ese pan. Me recuerdo una persona que me encontré hace poco, bajaba de una montaña para ir a la Santa Misa y poder comulgar. ¿Y cuánto caminó, Señor? Caminé 4 horas en el lodo y en la lluvia para poder venir. Hay quien ni cruza la calle para ir a misa. Este es un tema grave, porque nosotros no estamos valorando el pan que da la vida eterna. El alegato del mundo es desarrollo, alimentación, queremos combustible, queremos energía, queremos comida. Pues eso no está mal. Lo que está mal es olvidar lo otro. Por eso dice Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. No creían que Cristo era Hijo de Dios. Una persona me decía, es que no puedo creer que Dios esté en un pan. Bueno, pide el aumento de fe, porque dice Jesús, el pan que baja de Dios es aquel que baja del cielo y le da la vida al mundo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros creemos en la sencillez de la Eucaristía? 4 kilómetros de lodo y lluvia caminaba aquel hombre con su familia, por cierto. ¿Nosotros trabajamos para poder comulgar? Ay, es que vine a confesarme, no tengo tiempo, tengo que hacer dinero, tengo que ir a jugar. La confesión la estamos dejando, hermanos. Y eso que, si no puedes comulgar, haz lo posible. En segundo lugar, creemos y buscamos este pan de vida. El 50% de nuestro país no tiene ya la fe eucarística, porque faltan sacerdotes, porque el error protestante se ha difundido como la pandemia. Por eso es desnutrición. No preguntes tú de dónde viene tantísima división, 5.000 iglesias, imagínense ustedes, porque no hay un pan que nutre la unidad y la caridad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, pan bajado del cielo, maná verdadero, y le decimos, oh Cristo, aumenta nuestra fe, nuestro amor al Santísimo Sacramento en el cual tú estás presente. La Eucaristía es Cristo sacramentado, el Señor sacramentado. Aumenta nuestra fe de manera que hagamos siempre el esfuerzo humano y el esfuerzo espiritual para no perdernos este pan del cielo. Y te pedimos por aquellos que buscan solo el pan material, pasan horas, pasan batallas, arman guerras para tener un pan material, que no es que no valga, pero olvidan el pan del cielo, y por aquellos también, Señor, que lo han dejado por el error del protestantismo, del evangelismo, y no buscan este pan que eres tú, Señor Jesús, pan de vida eterna. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 77 tiene una antífona maravillosa. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas del cielo e hizo llover maná, no lluvia sino maná, sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. Imaginemos esa escena, ¿no? La gente está enojada, disgustada, de pronto encuentran este, que era como un polvo blanco. Ustedes saben que es un hongo que se llama, precisamente tiene que ver con el maná, ¿verdad? El nombre. Y la gente dice, sí, podemos comerlo. Y salvaron su vida, pero solo preparaba lo que iba a ser el pan eucarístico. Ese pan viene más arriba todavía, viene de Dios. Entremos en la concentración en este momento, pensando que la gente está recogiendo esto. No eran panes así enteros que caían, ¿verdad? Era una especie de sustancia de la cual hacían harina. Y digamos, el Señor les dio el pan del cielo. Hoy en acción queremos tomar un propósito. Vamos a leer varios domingos este capítulo 6 de Juan, que es el capítulo de la Eucaristía. Acabamos de vivir el mes pasado más bien, el Congreso Eucarístico Nacional. En primer lugar, propongámonos comulgar, que los niños hagan una buena primera comunión y sigan comulgando siempre. Hermanos, y no nos preocupemos solo de lo caro que está la comida, que eso es cierto. Preocupémonos también de este pan, que a veces por una tontera, una gota de agua, ya no vamos a misa. Recordemos los que tienen que caminar y aman la Eucaristía. En segundo lugar, nosotros haremos mucho para que aquellos que han dejado este sacramento, leyendo bien la Biblia, porque dice que son muy bíblicos, que se la manejan por aquí y por allá, lean este capítulo 6 de Juan, porque se lo saltan. Lutero decía, no, el pan es la palabra. Pero él sabía muy bien que no se puede decir esto. Ahí dice concretamente, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Hay una relación de la palabra y la Eucaristía inmensos. Que podamos con auxilio de María, mujer eucarística, tener siempre presente el valor, la grandeza y la importancia de la Santísima Eucaristía y la busquemos. Ayudemos a que otros la busquen. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.